Te digo una cosa, si esta canción que ponemos así al principio del programa no te ha quitado la pozor esa que tienes en la cabeza ahora mismo, yo tampoco lo voy a poder hacer. Esto es Radio Bronca, estos cinco bárbaros en la cabeza y hola, buenas tardes. 104.5 de la FM, aquí estamos y son las... Son las 7 y 8, que hacen un total de 17. Y 8. Hoy es 9 de abril. 9 de abril. 9 de abril, mítico día de, no sé, para abril es un día de es un mes de revoluciones o cosas así, ¿no? Pues sí. Se recuerda ahora la revolución de los claveles en el año República. Esa revolución que no cambió nada, como tantas otras que ha habido. La de la República no cambió absolutamente nada, no fue ni una revolución siquiera. Fue como votar a Podemos, que no cambió nada. Bueno, todavía no se ha podido votar a Podemos, aquí al menos. Efectivamente, todavía no se ha podido votar a Podemos. No se ha podido, no se ha... No se ha popularizado votar al Partido Popular, no se ha podido votar a Podemos, no se socializa votar al Partido Socialista, no se converge votando a Convergencia y no se ciudadanea votando a Ciudadanos. ¿Y qué dirás de UPyD? ¡La I! UPyD, qué bien, UPyD, cómo me ha gustado esto. Estamos hablando de política de medios, de política grande, de política de esa de gorda, ¿no? Política de... De mierda. De política de mierda, ¿no? De la política de partidos. La mentira. La política de la democracia. Política de partidos. Política de partidos, ¿eh? Partidos por la mitad. De partidos. Estaría bien. Partido por la mitad, como el del Partido de las Flores. Como la Magdalena esta Álvarez, la que estaba imputada por lo de decir que a mí no me doblan, a mí me parten, como los Álvarez. Yo antes partía que doblar, decía. Pues bueno, antes partida, pues oye, pártase. Pues pártase, bueno, pues doblado popular. Pues sí, qué bonito lo de UPyD, que se desintegra como una aspirina efervescente en un día gris de gripe. De grispe. Bueno, pues buenas tardes. No tengo música de fondo de momento, luego ya la tendremos. Quiero dedicar este programa especialmente a toda la gente que monta muebles en su casa. Esos héroes y heroínas anónimos, anónimas que montan sus propios muebles. Montan los muebles, sufren con tornillos, con piezas de baja calidad. Ah, no haber ido al IKEA. No, piezas de baja calidad en general, porque la gente que se monta sus propios muebles es gente que no tiene dinero para comprar muebles buenos. Con lo cual lo recicla de la calle. O lo recicla de la calle. Pues ya están montados muchos. O no, o quizá tiene que arreglarlos. Yo también hablo de la gente que monta muebles en general, así de forma no profesional. Hay una gente que monta muebles. Hay gente que se ve obligada a la vida, les obliga a montar muebles. Y yo desde aquí todo mi apoyo a ellos y ellas. Todo mi apoyo también para ellos y ellas. Muy bien, y también para ti. Compañero. ¿Para mí por qué? Para ti, porque tienes una cara de ir a matar a alguien hoy. Sí, hoy estoy bastante... Seré yo. Sí, sí. Ahí está. Estoy bastante que mataría si pudiera, con ganas de matar. Podrías, a muchos. Pero tengo novedades musicales que te gustarán y que me dirás, oye, papi. Oye, pues si con eso me vas a quitar la pozor... Pues no lo sé. ¿Quieres que lo intente? Venga, vamos a darle ahí un buen tomaseo. Vale, pues vamos a poner un poco de tomaseo, que se vaya esta pozor al pozo. Y te voy a poner una canción de una banda que nos encanta y que estuvo tocando aquí hace 3 años en las fiestas de Poplesex, que se llaman Efectivamente. Ordinaria Hit. Esa es. ¿Eh? Ordinaria Hit desde Sao Paulo, Brasil. Este pedazo de grupo que nos embelesó aquel día y que tenían un disco llamado Funcionario, que lo habían sacado en esa época, pero han sacado otros tres discos. Uno se llama 320, otro se llama 350. Y este último, espérate que le tengo que mirar el título. Ah, sí, este último se llama Borracha. Ah. Que no es un disco, es un EP de cuatro temas. Y bueno, los anteriores EPs es interesante, pues lo podéis ver en su Bandcamp, estaban dedicados a luchar contra la subida en el transporte público de la ciudad de Sao Paulo. Uh-huh. Y bueno, hay como una especie de manifiesto de cómo esto afecta a las clases más bajas, especialmente la subida en los transportes públicos, que parece que ser que van haciéndolo cada año. Y cada vez que suben en el transporte público, Ordinaria Hit sacan un disco contra la subida del transporte público. Con lo cual yo casi le pediría al Ayuntamiento de Sao Paulo que no deje de subir los impuestos, porque si van a sacar un disco Ordinaria Hit por nosotros ya está bien. No, digo yo, a mí no me afecta, yo no cojo el bus en Sao Paulo nunca, así que yo qué sé. En fin, vamos a poner una canción de este Borracha de Ordinaria Hit, un EP de cuatro temas, excelente, como todo lo que hace esta gente, y bueno, que salió hace nada, hace un par de meses. Así que ahí lo tenéis, Borracha de Ordinaria Hit con el tema que se llama Borracha, efectivamente. Afortunadamente imparables los brasileños Ordinaria Hit, que no paran de sacar cosas y nos parece de una excelencia extrema. Bueno, al menos a mí me lo parece. Me parece muy bien este disco. Espero que saquen uno más largo. A ver si vuelven a subir el metro o algo allí. Sí, porque la verdad que sí que se lió parda allí cuando la subida... Ya te digo, ¿eh? Hombre, pues la verdad que oye, rico ahí el EP. Tú sí que estás rico. Tú sí que estás rico. Yo estoy Ricardo, chaval. ¿Qué tal? ¿Cuántas procesiones fuiste esta Semana Santa? ¡Buf! Pues la verdad que a no demasiadas. Y mira que me gusta ver manifestaciones con gente encapuchada con palos. Pero... Pues sí, yo estuve en un sitio que vi una cosa muy curiosa, que era policías al lado de encapuchados manifestándose y no pasó nada. No se les aplica la ley mordaza a los nazarenos. Ah, ¿no? Y ahí no se detiene a nadie ni se mete en prisión a nadie, nada, ¿no? Ah, nada. Qué bonito. Habrá que hacer una ley mordazanero. Nací amordazado por un nazi nazareno. El último tema de Kurs. Z. ¿De quién? De Kurs. ¿De Cross? Nací de Cross. De The Cross. De The Cross. De The Cross. Pues sí, efectivamente. De Krust. Efectivamente. Yo sí que estuve en una procesión. Estuve en una procesión observando como ese rito, ¿no? Y he llegado a una conclusión interesante, que es menuda mierda, ¿no? Esa fue la conclusión. Esa fue la conclusión. Menuda mierda. Y, algo que originalmente, lo mismo tenía su gracia, incluso, pero poner ahí pues imágenes del hombre del espacio y de su familia, pues es un poco raro. A mí me parece un poco raro. No sé, yo el pasado domingo, la verdad que en mi pueblo nos asustamos bastante porque empezaron a tocar las campanas y decían que había un zombi que se había levantado entre los muertos. Bueno, la gente iba allí con su cuchillo, la escopeta, digo, a ver si lo trincaban, a darle en toda la almendra. Madre de Dios. Luego iban con antorchas y hoces. Madre de Dios. Salió corriendo. Había cuatro que lo llevaban así, como medio ataba un palo. Parecía, decían que era el zombi y tal. Bueno, la gente ahí, venga, dándole. Luego resultaba que no, que era una figura. Era una figura. Era figurativo, era un zombi figurativo. Era un zombi figurativo, era un figurante. Ah. Era un figurante, sí, pero madre mía. Muy bien, muy bien. Pues nada, eso es la Biblia según George A. Romero. ¿Qué le pasa a Eric? ¿Qué le pasa a los Masters of Guitar? Madre mía. Esto cada día. Cada día va peor. Cada día estamos peor. Yo no sé cómo te lo montas, pero. Cada día estamos peor. Cada día peor. Hay días que estamos peor. Cada día más precariedad, o sea, ya directamente. Y otros días que estamos aún peor. Jesús, María y José. En fin, yo creo que nadie está oyendo esto. Todavía hemos conseguido llevar la friolera de 15 minutos y no haber hablado de nada. ¿Qué te parece? Mira, ya, ala, pues ya, eso que nos hemos ganado. ¿Qué te parece? Eso es que pongo ganado. Parecemos Pele Madrid ya. Pele Madrid. Pelele Madrid. Pelele Madrid. Muy bien. Bueno. ¿De qué vamos a hablar? Ahí está. Ahí estará la pregunta. Si no hago la pregunta... La pregunta de siempre. ¿De qué vamos a hablar? Pues hay un montón de temas para hablar porque hay un montón de actividades este fin de semana y los siguientes. Yo personalmente quería hablar de algo que nos quedó en el tintero ya que estábamos de vacaciones en el anterior programa, que lo colgaremos esta tarde porque antes no ha podido ser. Es así la vida. Pues hablamos de los encausados en el Parlament, de, creo recordar, si no recuerdo mal, pero bueno, ya miraremos a ver. Hablamos de Antúnez Becerra, que ha dejado la huelga de hambre. Efectivamente. Así fue, hablamos de Antúnez Becerra y bueno, pues recordemos un poco todo lo que ha pasado, porque es que, como siempre, nos vamos 4 días y no paran de pasar cosas. Lo hacen a propósito, es así. O sea, las cosas lo hacen a propósito. Sí. Luego llegará el verano, se empezará a morir gente que odiamos, no lo podremos decir por la radio, ¿sabes? Y bueno, o sea, ¿de qué vais? Rajoy, no te mueras antes del verano. No te mueras antes del verano. O sea, muérete antes del verano, no te mueras en vacaciones nuestras. Eso, ¿vale? Que podamos hacer chascarrillo. Por favor. Hombre, cuando veamos a tu amante bandido llorando ahí en tu funeral. Claro que sí. ¿Eh? ¿Tú crees que lloraría? Hombre, seguro que sí. Yo creo que sí. De alegría, a lo mejor, pero... Puede ser. Diría, ya soy libre para poder salir del armario con este panoli. Bueno, mientras no salga Rajoy del ataúd, no habrá problema. Uy, que salga, que salga. Es suficiente con un zombi, con el hijo del espacio, del hombre del espacio, ya otro que más. Que salva, ¿no? Que va a haber cola para clavarle un cuchillo en toda la almendra. Pero vamos, pero bien de cola, ¿eh? Al Rajoy zombi. Es que yo creo que harán réplicas y todo. Yo qué sé, con la familia o réplicas. Los miembros del Partido Popular. El Partido Popular zombie, tú poderte cagar a todos. Oh, eso sería. Y sin que sea violencia, porque ya están muertos. Ni violencia ni terrorismo. Ni violencia ni terrorismo, no hay nada. Sería limpieza. Por favor. Sería limpieza de virus zombie ya. Virus zombie en Génova. Y en Ferraz. Ya que estamos. Claro que sí. Nos lo cargamos todo de una. Ferrazombie. Me gusta mucho. ¿Y vamos a hablar de algo más de zombies, de políticos zombies? Pues sí, de lo que ha significado. Es un político zombie ahora mismo, aunque no creo que valga, que se pueda matar ahora de momento. Uf, sí, yo creo que a esta no la muerden, los zombies seguro. Seguro que no. No. Se convierten en políticos si las muerden. Sí. Qué complicado, tío. Bueno, sí, continúa, sí. Por favor. Además, como debe ser todo pellejo, ¿sabes? Al intentar mordernos, sería como masticar chicle, una cosa así. Yo creo que... Sí, no sería otra, no valdría para otra cosa. Pellejo. Rosa 10. Pellejo. Rosa Pellejo 10. Continúo. Hablamos también, o nos pasó cuando ya no estábamos haciendo programa, que de nuevo, esta vez a cargo de la policía nazi, Onal, pues Operación Piñata. Segunda parte de la Operación Pandora. Venga, vamos a detener aquí a todos los que sean. ¿Por qué? Por unos atentados que no existen. Ah, por pertenecer a los grupos anarquistas coordinados que, no existen, que tampoco existen en realidad. Bueno, somos un país de hacer cosas, somos un país en el que se hacen cosas por gente que no existe, como por ejemplo la Semana Santa. Así que, ¿por qué no van a detener a gente que no existe? Porque pertenece a cosas que no existen si nos manda alguien que no existe. Pues no sé. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, sí, tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que me traes un CD de música de fondo en el cual las canciones están todas rayadas. A ver, un CD que se titula Música de Fondo. ¿Cómo no voy a traerlo? Muy bien, y ni siquiera se pueden pasar las canciones. Sí que se pueden. Si tú eres medio lelo, pues... Sí, claro, soy medio lelo, Bueno, piñata, Operación Piñata, la que te voy a dar yo. La cuestión, el pasado lunes estrenó el anterior, 37... detenidos en la Operación Piñata, de ellos 24 por resistencia a la autoridad y usurpación, y los 13 siguientes ya por pertenencia a estos grupos armados coordinados. De estos 13, 5 están en prisión, acusados de no se sabe qué, porque como de nuevo hay secreto de sumario, pues para que luego digan que no te pueden meter en la cárcel sin más, pues sí, sí te pueden meter, ya está, te tienen ahí 1, 2, 3 meses, lo que quieren estar secreto de sumario, nadie sabe por qué, y tú estás en prisión. Te pueden estar y dos años. Ya está, y preventiva 2 años. Claro que sí. Sí, y bueno, pues de esto es de lo que quería yo hablar, porque... Pues ya está todo dicho, yo creo. No, ya está todo dicho, pues no está todo dicho. 6 centros sociales se registran, entre ellos La Quimera en Madrid y el 1314 en Vallecas, también en Madrid, y La Redonda, que es un centro social ocupado y autogestionado, de Granada. De nuevo, pues vuelven a ir a sitios para poder ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay. De hecho, en uno de los centros sociales, queremos decir a nuestra audiencia, por eso hubo tantos detenidos, esos 24, pues estaba en peligro de desalojo y pues había personas allí que estaban preparando la resistencia para evitar ese desalojo. Y claro, cuando de repente entró la policía, lo que se pensaban era que era precisamente eso, un desalojo. Y no, era un registro, o sea, ya cágate, ya era el sumo surrealismo absoluto. Pues hemos de decir que de las 5 personas que están allí, 2 de... que residían en Madrid y 2 de Palencia, pues una de ellas, que es un antiguo compañero de Radio Bronca, es el que se conoce con el nombre Enrique Balaguer, pues este compañero nuestro, pues él ni siquiera le detuvieron en un registro ni nada, él fue a firmar porque había estado detenido y en prisión por ya los hechos de... la Operación Pandora, de la cual recordemos, en cuanto se levantó el secreto de sumario al día siguiente ya salieron todos con fianza, pues vuelve a estar en prisión por no se sabe de nuevo qué, cuando tenía que ir a firmar lunes, miércoles y viernes, ya directamente se lo quedan y a prisión. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la justicia? Pues no lo sabemos, pero en esta mierda de sistema no está. Por mucho que se quiera hacer, sí que está, pero solo para la gente que tiene dinero, para los demás no. Eso es. Bien dicho. Que tiene dinero, seguidistas del sistema, hijos de reyes, hermanas de reyes. Para ellos no hay problema. Si eres policía también hay justicia para ti. Puedes matar a alguien en la calle y que no te pasa nada. O sacarle un ojo y que la cosa se vaya dilatando, que te vayan cubriendo tus jefes. Eso que tiene el terrorismo de Estado. Que protege muy bien a los suyos y si les echa del cuerpo les concede pensiones vitalicias como a la basura de Bakary Samian o Víctor Bayona. Esto es lo que tenemos. Realmente sí, o sea, el terrorismo de Estado, yo creo que a nivel terrorista, así, o sea, es el mejor terrorismo que hay. Yo si fuera a hacerme terrorista, me haría terrorista de Estado. Porque tienes pensión, estás bien visto, ¿sabes? Puedes escribir en periódicos, por ejemplo, y ser un terrorista de Estado y luego, no sé, o sea, las condiciones son mucho mejores que si te vas a hacer de ETA o de Al-Qaeda. Mira, pues lo que estaría mucho mejor es extender el terrorismo de la solidaridad, que esto es lo que dicen los del Banco Expropiado, y han puesto, sabemos, unas pancartas bien grandes, terrorismo de la solidaridad. Eso es terrorismo hacia los terroristas, ¿no? Eso les da terror a los terroristas de Estado. Ahí está, terrorismo hacia los verdaderos terroristas. Ah, pues sí, como, terroricemos como, a los terroristas. Es como guerra a la guerra. Pues, guerra a la guerra. Terroricemos terroristas de Estado. Y nosotros también, porque son también unos mierdas. Terrorismo al terrorismo. Terrorismo al terrorismo. Terrorismo pues, de bien. La solidaridad y debajo que ponga de la solidaridad. El terrorismo de Estado. Pues sí, me parece bien. Pues antes de que pongas una canción, quería comentar una pequeña cosa, que era que el juez que los mete esta vez en prisión a estos cinco, a estas cinco personas, cinco anarquistas, es el juez Eloy Velasco. ¿Y quién es Eloy Velasco, que tienes una cara que da asco? Eloy del asco. Eloy del asco. La actualidad del asco. Ahí está, pues. Luego, después de que pongas el tema, vamos a destripar un poquito quién es este imbécil. Vamos a destripar quién es, no a él, ¿no? A él no. Por desgracia no, si fuera un zombi le destriparíamos, porque entonces no sería violencia de nuevo. Lo podríamos hasta radiar, porque como no sería violencia, no sería ni siquiera terrorismo. Claro. Ni de la solidaridad, ni de Estado, ni de ningún tipo. Pues virus zombi ya. Sería salud. Virus zombilla. Bueno, vamos a dejar a zombies un momento y nos vamos un poco a Málaga. ¿Por qué a Málaga? Pues porque está lo suficientemente lejos y esta banda que voy a poner es lo suficientemente jefa como para tener que ponerlos. Acaban de sacar un disco que se llama Bad Character, una banda que se llama Shonen Bad, que los tuvimos hace un año, dos años por aquí, estuvieron tocando, y son remajos y son unos ultraactivistas que no paran de hacer cosas y no paran de sacar discos y no paran de grabar discos y de editarles discos a otra gente con su sello que se llama Otomo Records, y se han sacado ahora mismo un disco que para mí realmente les he seguido bastante y creo que esto es lo mejor que les he oído y creo que tienen para rato y que van a hacer cosas aún mejores que esto. Para Rodrigo. Espero que no. Espero que no. Esperas que, espero que no. En fin, nos dejamos con Shonen Bad desde Málaga, este nuevo disco que se llama Bad Character, y esta canción que abre el disco que se llama Consider. Os lo podéis bajar gratis de su Bangambo. We'll be right back. fino como un hilo dental este nuevo disco de Shonen Bat desde Málaga. Os recomiendo encarecidamente la escucha de este disco Bad Character, con esa portada de dos mujeres pegándose, así como, como muy antigua, que está bastante fina también. ¿Está fina? ¿Y segura? No, segura no. Segura no lo sabes. Pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Nos podéis seguir en Radio Topo. O si nos ponéis un GPS en el parachoques del coche también. También, como a un activista cualquiera. Exacto. Ahí también nos podéis seguir, ¿eh? Terroristas de Estado, ahí nos podéis seguir, asquerosos. Pues, como decía, también nos podéis estar escuchando en Radio Topo, que nos remiten a las 3 de la tarde los sábados. Y en breve, ¿sí? En breve, a los que saludamos desde aquí, Radio Bala de Manresa, en brevas nos van a remitir. ¿Vamos? También. Vamos a tener otra radio, ya después de que Radio Mauricio Morales ya acabara su proyecto como tal. Pues Radio Bala, excelente. Radio Bala, sí. Tenemos que hacer una OPA hostil, por ahí a otras radios. ¿A otras radios? Sí. Bueno, hostil no tiene por qué ser hostil. ¿Cómo que no? Puede ser una OPA... Voy a hacer un corral. Tenemos que hacer una OPA, voy a hacer un corral. Uf, ha sido horrible. Ha sido horrible. Solo me puedo hacer. Me está arrepintiendo mientras lo estaba diciendo. En fin, lo siento, distinguida audiencia. Siento este tono tan bajo de. Siento este tono tan bajo de chiste. Pues sí. Bueno, después, como no tenemos el Internet aquí, ahora mismo en el estudio todavía. ¡Eloy Velasco! Hablaremos de Eloy Velasco. El juez que da asco. Pues hablaremos de las direcciones de los compañeros, que por lo menos tres de ellos, que están en prisión, para que les escribáis. Y bueno, hablemos de el señor Eloy Velasco, que es quien ha ordenado Velasco que ingresen en el centro, en me parece que es Madrid 5, en Colmenar Viejo está el... la prisión donde el centro de exterminio donde les han ingresado. Bueno, pues este juez, lo primero, ¿no? Esto hablamos de la independencia judicial y tal, que se hizo famoso porque viajó varias veces a Belfast para conseguir la extradición de Juana Chaos. Y, ¿tiene algo que ver con Manu Chaos? No, con Manu Chaos no. Y bueno, pues que obligó al presidente Zapatero a pedir explicaciones al gobierno venezolano por las supuestas relaciones entre ETA, las FARC y la connivencia de este gobierno venezolano. Esas son otras lindezas que hizo este juez así mediático. Bueno, pues nadie sabía que este imbécil y asqueroso entró en política de la mano del señor Eduardo Zaplana en el 95 hasta 2003. Bravo, aplauso. Donde fue concretamente, que lo tengo por aquí, director general de Justicia de la Generalitat Valenciana. Fue cesado después con una remodelación que hizo Paco Camps en el 2003. Bueno, pues durante este periodo que él estuvo, este idiota, pues nada dijo de él cuando vino el portavoz negociador de las FARC, Luis Edgar Devia, más conocido como Raúl Reyes, en el año 2000, y se reunió con el señor Zaplana, lo recibió en la Generalitat Valenciana con honores de presidente de Estado. Con falleras y con falleras y caloret y... Pues ahí no dijo ni mu de esto, y eso que en teoría era un terrorista buscado por las listas estas de los Estados Unidos. Bueno, pues este señor estaba ahí y ni mu dijo. Pero no, eso es lo mejor que ha hecho, porque lo más bonito que ha hecho este tipejo ha sido el proyecto faraónico de la Ciudad de la Injusticia en Valencia. Un proyecto de 120 millones de euros que al final se convirtieron en 200. Ajá. Sí, de hecho, todavía resuena por los pasillos de esta ciudad la frase de "quien paga manda", que decía mucho este juez súper independiente llamado Eloy Velasco. Ah, pues quizá si le veis la cara por internet, además, que podéis verla, ya veréis cómo dan una de esas ganas de darle con la mano plana ahí, que se vuelva zombie, así vuelta y vuelta. un chuletón. Bueno, pues entre otras lindezas, en la primera mesa de negociación con los sindicatos de justicia del gobierno de Camps, les llamó zánganos. O sea, este bastardo, que se gasta 80 millones más de euros de presupuesto modificando continuamente el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valencia, pues llama zánganos a pretende que zángano sea un insulto, además. Sí, además pretende que sea un insulto. La zángano es un insulto, porque es un insulto zángano. Un insulto es ladrón, por ejemplo. Claro. Un insulto es terrorista de Estado. Terrorista de Estado, zángano, por ejemplo. Claro, es gastarte más de lo que tienes. ¿Qué le ha hecho zángano a él? Gastarte el dinero de otros, más de lo que tienen otros. Gastarte el dinero de otros, como no es tuyo. Vergüenza. Bueno. Lo que más me molesta de todo esto que has explicado hasta el programa de ahora es que este tío se ha metido con los zánganos. Porque me parecen preciosos. Los zánganos son maravillosos, todo el mundo lo sabe. Qué vergüenza. Continúa, por favor. Continúo. Cariño. Bueno, pues ya estamos. ¿Ves? Te lo he dicho. Te lo he dicho, contratiempo a tope aquí, en la música de fondo. Bueno, veamos algunas de las deficiencias que tiene la Ciudad de la Injusticia, por no decir que es una deficiencia en sí, que es lo que es. Pero bueno, para quien no lo sepa, pues es un edificio que está forrado entero de cristales, todo cristaleras, como para cubrir 24 piscinas olímpicas. Ay, de cristales. ¿Pero para cubrirlas en la superficie o para llenarlas de cristales? Pues yo creo que será para cubrirlas, no llenarlas de cristales, porque ya sería una barbaridad. Me gustaría no mucho que las llenaran de cristal y que tuviera que nadar ahí Eloy Velasco. Que se tuviera que hacer 24 piscinas olímpicas llenas de cristales. Llenas de cristales, eso sería maravilloso. Ahí sí que tendríamos a un zombie, seguro. Le podríamos meter ahí, pero antes de que se convirtiera. Nadar en cristal, me gusta mucho el concepto. Nadar en cristal, sí. Esto es, seguramente también le gustaría mucho. Debe haber nadado mucho en cristal este hombre. En metanfetamina, ¿no? En metanfetamina. Bueno, pues hablemos de esta cristalera que se puso como un rollo así para ahorrar energía y tal, que hubiera luz siempre. Bueno, pues como solo los despachos de los jueces son los que dan a la calle de la cristalera, los jueces, para aislarse del resto, se han puesto persianas para aislarse, la bajan, con lo cual en el sitio no entra luz, lo cual significa no ahorro de energía, sino mucha más energía y gastada. Persianas, excelente. Muy bien, muy bien. Viva bueno, España. Pues habla también de que las fotocopiadoras no admiten el papel de oficio para juicios y demás, pues no, tienen que hacerlo con papel normal. Sí, absolutamente absurdo. Las columnas del cableado emiten molestos ruidos, todavía no se ha medido la radiación. El archivo de 7.000 metros cuadrados en una decena de salas no tiene quien lo atienda, ni una escalera para trabajar en estanterías de más de 3 metros de alto. Y hay 3 personas recorriendo los pasillos del patio interior para llevar y traer documentación. Acumulan más de 1.000 peticiones no atendidas. Claro, como es lo que tiene ser el ejemplo de corrupción, como ponía The Guardian a la Comunidad Valenciana, el ejemplo de corrupción, pues totalmente. Ahí estaba. Cosas como estas, como un aparcamiento en el cual no funciona, con los funcionarios, porque tienen asignadas 2 plazas por juzgado, tienen que irse turnando algunos para poder meter los coches. Sí, sí. Muy patético, ¿eh? Es absolutamente patético. Lo peor de todo es que me estás describiendo ese edificio que es peor que el local de Radio Bronca. Sí, pero bastante peor. O sea, es increíble, pero sí. Los funcionarios están trabajando con ordenadores de hace más de 10 años. Peor que Radio Bronca, sí. Peor que Radio Bronca, eso digo. Es más. El responsable de este archivo, José Luis Gómez Moreno, no José Luis Moreno, dice que, pues, que no tiene personal para que este archivo, para que se ocupen de ello, ¿no? Y pidió a justicia una docena de trabajadores de refuerzo, que era lo que había dicho su predecesor, perdón, su antecesor, ¿no? Lo digo bien, sí. Su antecesor, homo antecesor. Y bueno, pues se le denegó. Pero ¿sabes quién se lo denegó? Eloy Velasco. No, se le denegó Plana. El secretario autonómico de justicia, que se llama Fernando de Rosa, que era el anterior responsable del archivo, que había hecho la misma petición de pedir una docena de trabajadores para que se ocuparan del archivo, pues cuando le ascienden de puesto y ponen a otro, ese otro coge la misma reivindicación, la eleva, y el secretario autonómico, que era quien le había dicho anteriormente, deniega su propia petición. Recopón. ¿Tú crees? Oye, tela. Yo creo que beben. Yo creo que esta gente bebe. Deben de beber. Yo, sí. Si no, no entiendo. Beben y drogarse a más no poder. Porque si no. No entiendo, tío. O sea, cosa más loca, tío. Pues, ¿qué se puede esperar de las sentencias de las envíos a prisión de semejante intento de ser humano? Como este imbécil de Eloy Velasco. Pues sí, la verdad que podrían haber tirado de la cadena cuando nació. Pues sí, ¿no? Directamente, a ver, porque imaginamos que salió de un hojaldre, ¿eh? No puede haber nacido de otra manera, semejante ser. Por lo menos tan idiota no podía haber nacido. Así que sí. Bueno, idiota no, idiota para sus intereses no. Él está ahí mandando a gente a la cárcel, que es lo que soñó hacer desde pequeño. Mandar a gente a la... ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero mandar a gente a la cárcel. Y si no puedo probar que sean culpables de nada, muchísimo mejor. Y además quiero hacerle la pelota al poder. Quiero ser una seguidilla del sistema. Y encima quiero malbaratar los recursos públicos. Papá, ¿qué te parece? Muy bien, hijo, así me gusta. Eres un malbarato tú. Malgastar. Malbaratar. Malbaratar. Claro, de barato. Claro. Pero barata, mal. O sea, malbaratar. Fíjate lo que tiene esta expresión catalana, ¿eh? Sí, de malbaratar. Claro. Lo barato es malo. Exactamente. Pero lo compro. Es malo, pero lo compro. Pon un tema que me tiene voy aquí. Voy a poner un tema que se titula. Voy a poner un tema. Por fin ya era hora de poner una banda de Malasia. ¿A que sí? Es lo que estabas pensando tú. Pues sí, pues esta además es una gran banda. Me ha sobrecogido. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido sobremanera esta banda que se llama Virginia on Duty, que son de un pueblecito a las afueras, pueblecito o suburbio a las afueras de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Y que han sacado, aparte de un 7 pulgadas, me parece que era un EP que sacaron antes, han sacado ahora un compartido, un 4-way split de estos, con dos temas por banda, con cuatro bandas, que se llama Collaboration of Hope, con otra banda que se llama Shloka, otra que se llama León y otra que se llama Angkor Wat. También hay otra, una banda alemana, otra de Malasia, y la otra no lo recuerdo porque no tengo aquí el Interneng. Ah, sí, la otra es Noruega. Noruega, alemana, dos malayas. Y bueno, pues este tema sorprendente. Como la operación. Sí. Este tema sorprendentemente bien tocado, grabado y hecho se titula Durjana System Berkuasa, que si mi malayo no es tan malo como yo puedo recordar, significa malvado sistema opresor. Así que se lo vamos a dedicar, este tema en malayo, al juez del asco. Ahí está. Pues es bastante impresionante cómo ha mejorado la escena malaya en los últimos 10 años, porque yo, bueno, cuando estuve allí hace 10 años precisamente, me compré un disco de una banda totalmente infumable, era una especie de Motley Crue malayos horribles, y me ha hecho mucha ilusión encontrar por fin una banda malaya que lo peta. Me parece muy bien. Virgin on Duty se llama esta banda, echarles un buen oído. Llevan 8 años tocando esta gente y han sacado solo 2 EPs, así que son gente que supongo que se lo toma en serio y solo sacan cosas cuando las tienen bien puestas, como este precisamente. Bueno, pues como decíamos, tenemos mucha agenda aquí por decir y vamos a emplear nuestro tiempo en ello, pero... Antes que, porque no quería meterlo yo como agenda, pues queríamos saludar a los familiares de las personas encausadas por los hechos de Aturri en el Parlament, que están empezando a moverse por la libertad de sus seres queridos, y a las trabajadoras subcontratadas de Telefónica y Movistar, que están en huelga indefinida. También ayer llenaron la Gran Vía de Madrid unas 1.600 personas en solidaridad con esta huelga que están manteniendo por las condiciones draconianas que les impone. 800 euros al mes, 10 horas diarias de trabajo. Ahí lo tienen. Miseria absoluta la de Telefónica, que luego ya va cogiendo beneficios por doquier. Así que si viene alguien de Telefónica a su casa, a casa de ustedes, a ponerle internet, yo que se invítenle en algo, que no estaría de más. Pues sí, y cáguense en su empresa, no en el pobre. He dicho invítenle, ¿eh? He dicho invítenle. Invítenle. Y no me corrijas. Invítenle. Las pocas oportunidades que tienes cuando me equivoco. Ya te he corregido una, ya me doy. Tienes que aprovecharlas más. No me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? Porque entonces no lo haré. Esa era la idea. Claro. Qué malvado soy. ¿Qué más? Bueno, pues hoy ha habido una rueda de prensa en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, en la cual familiares de las encausadas pues han explicado una semana de lucha que comienza este sábado con una concentración delante del, creo que es el Departamento de Justicia, me parece, porque como no tenemos el internet aquí, a las 12 de la mañana, creo recordar. Que era, eso es lo que me han dicho hoy de viva voz, pero no estoy seguro que sea a las 12 o a las 6. Mírenlo, Twitter, @15meliura o encausadasparlament.wordpress.com. Ahí, ahí sale toda la información, por si alguna pues no la damos correcta, ya que no tenemos aquí el internet en el estudio. Esto es una de las cosas que pasa a las 12 de la mañana del domingo en el Ágora Juan Andrés Benítez, en el Carrer Aurora, en el Raval. Tenemos una charla sobre el caso, después con Bermud Musical. Recordad que hay que apoyar esta lucha porque son muchos gastos los que están teniendo las personas que fueron enmarronadas con ello. También, si quieren mirar, hay un par de presentiments, que es un boletín muy, muy, muy, muy interesante. Y en el último, pues hablo un poco de lo que se le acusa a estas personas, diciendo: ellos no olvidan, nosotros tampoco. Y hablando por qué le piden 3 años a las personas encausadas. Venganza. Que es una venganza en toda regla, una sentencia política. Quieren tener esto lleno de presos políticos y que nadie se menee. Quieren meternos el miedo en el cuerpo, como con las diferentes operaciones Piñata o la operación Pandora. Es de lo único que se trata, meternos el miedo en el cuerpo, y no lo van a conseguir. Continuamos. Este lunes 13... se pide un día de acciones en el cual se cuelguen pancartas en solidaridad con los acusados o los condenados, en este caso por el Supremo. Solidaridad con la gente que estaba en el Parlamento de Cataluña. Y el miércoles hay, creo que también, concentraciones varias por la ciudad, miércoles día 15, para acabar el día 19 con una acción de nuevo de rodear el Parlament de Cataluña. Día muy importante, vayan apuntándoselo para asistir, porque si todos y todas estábamos allí, si todos y todas estábamos en la Plaza Cataluña con todo el tema del 15M. Esta continúa siendo la misma lucha, no podemos dejar solas a todas estas compañeras. Así que apúntenlo bien claro, estos diferentes días, 11, 13, 15 y 19, creo que lo he dicho. De abril. Mírenlo en arroba 15mLiura en el Twitter o en encausadasparlament.wordpress.com. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me parece excelente lo de rodear el Parlamento, darle un abrazo al Parlamento, claro que sí. Ha hecho tanto por nosotros. A ser posible, apretar ahí para que se desintegre. Hay que darle un abrazo del oso al Parlamento. Abrazo del oso, como... ¿Qué luchador era el que lo hacía? Yo. No, no, el Sacamantecas. El Sacamantecas. ¿Están muertos todos, casi todos los luchadores de la World Wrestling Federation de la época? Hulk Hogan, ¿no? Pero su carrera musical, sí. Sí, su carrera musical, sí. Su carrera musical, claro, sí. Claro, el último guerrero está muerto, los Sacamantecas también. Esto es un despiporre, tío. Ya. Jimmy Stacadugan, no lo sé. Terremoto Earthquake, sí. ¿The Undertaker? Sí. ¿También? Sí. Está bajo tierra. Enterrador, sí. Enterraron al enterrador. Algo que no han conseguido contigo. Pues con él sí que lo consiguieron, fíjate. Pues sí, están todos muertos. ¿Por qué? No sé. Yo creo que eso de darse hostias en la cabeza así, porque si no, no creo que haya afectado. No tiene que ser eso, nada malo. ¿Qué más hay de agenda? Aparte de hablar sobre cosas frikis de cuando éramos pequeños y no hacíamos más que ver la tele. Pues este domingo a las 6 de la tarde en la Casa de la Montaña hay una charla sobre cómo funcionan los servicios de inteligencia de los Mossos de Escuadra, que la dará Un momento. Inteligencia y Mossos de Escuadra. Sí. Servicios de inteligencia de Mossos de Escuadra son servicios que contratan externamente los Mossos de Escuadra para que les proporcionen inteligencia. Supongo que los contratan porque no saben que eso no se puede proporcionar. Yo le van al servicio, que es donde está la inteligencia allí en los Mossos de Escuadra, en lo que cagan. Yo, por ejemplo, necesito un servicio de electricidad, de electricista, ¿no? Y contrato un servicio de electricista porque yo no sé hacerlo. Eso, pues, o sea, si yo no soy inteligente, contrato un servicio de inteligencia, ¿no? Supongo que a eso te refieres. ¿Es eso? Porque si no... No, me refiero a lo que viene siendo la policía secreta. Esos son los servicios de inteligencia. Los que, pues, cocinan un poco, detienen, asesinan. Los torturadores que van sin uniforme. ¡Qué majos! ¿Cómo funciona? A ello también habrá un militante de Frankfurt, creo que es, que también, hablando pues un poco como sobre la infiltración... No sabía que Frankfurt fuera un movimiento. No, aparte de ser un bocadillo. Pues... Hablará de la infiltración de los cuerpos de terroristas de Estado dentro de las movilizaciones o de los colectivos. Sí, ha habido algunas noticias últimamente al respecto. Ello hemos hablado. Pollo tengo en la garganta, ¿eh? Mollete, como pollos hermanos. Sí, como las banderas de los dirigentes del Partido Popular, que tienen pollos también. Todos, efectivamente. Pues sí, sí, hace poco ha habido algunos casos, como el de ese trozo de caca británica que se lió con una moza e incluso tuvo un hijo con ella y todo. Eso fue otro, no es el que salía, que estaba por aquí. Ha habido varias. ¿Sabes de dónde viene lo de manda huevos, tío? El otro día, mira, esto es interesante, ya que tenemos tiempo para decirlo, lo voy a explicar. Resulta que, ¿te acuerdas de Carlos II, el rey pasmado? Sí. Que era medio lelo, así, pero que todo el mundo lo sabía. Pues había un tipo, que ahora no me acuerdo el nombre, porque lo tengo aquí en internet, porque si no lo buscaría, que era el que le estaba llevando todos los asuntos. Y se ve que para lo único que era bueno el rey pasmado este era para que le encantaban los huevos. Comía huevos, huevos de gallina, comía huevos así, le encantaban los huevos. ¿Para comer huevos? Sí, para comer huevos. Y entonces cada vez que le enviaba una carta al otro, le decía... Oye, que no sé si tenemos que atacar a estos, que si los indios tienen alma o no, que no sé, esas cosas que hacían en aquella época, que si hay que matar a todo el mundo o no. El otro le contestaba, pues aquí hace buen día, por cierto, manda huevos. Enviar a huevos. Y el otro, claro, se cabreaba diciendo, manda huevos, manda huevos. Pues de ahí viene el manda huevos. Así que no es sexista decir manda huevos. Ya está, solo quería decir esto. Muy bien, tu diatriba del día de hoy. Triba. Sí, pues oye, ya está. Yo vamos, hay más agenda. Yo sí. Pues venga, agenda. Qué pesadilla, pues ¿no? Pues es que este. Vamos a estar este, más tiempo hablando sobre cosas que haciéndolas. Es verdad. Este es que este es los fines de semana de esos que sucede todo. Pues manda sí, huevos. Manda huevos. Pues el sábado tenemos un aniversario del programa Contrainfos, porque hace 100 programas, programa de la tele. Un aplaudimiento desde aquí. La verdad que tenemos un público soso, pero... Público sosainas. Pues sí, hay en la Plaza del Sol desde las 12 de la mañana, pues habrá actividades varias, vermú, a la paella, vegetariana, a las 4 de la tarde se grabará el contraífos y después habrá actuaciones musicales, un par de ellas con Balas Perdidas, se llama un grupo y el otro no me acuerdo muy bien, pero acérquense porque merecerá la pena. Antes, a las 11, allí en la Plaza del Sol, la plataforma Gracia on Bass tiene un juicio popular, una audiencia pública, creo que es, pues al turismo con ejecución, en el barrio. ¿No? Pues por desgracia no, ¿con ejecución pero estaría pública, no? Muy bien. Bah. Aparte de todo esto, hay más cosas, porque La Mecha, publicación de Valcarca, La Salud y Gracia, hace una batalla de DJs. ¿Ah, sí? Sí, señora. ¿DJs o de PDs? De PDs. Muy bien. ¿Eh? En el Casal Popular Tres Liris, ahí en Travesera de Gracia, pues entre los diferentes colectivos, además se llama La Batalla de Mayo del 37, creo que habrán puesto algo así. Sí. Excelente. Sí, porque ahí pues va a haber una batalla entre colectivos a nivel de temazos. El cartel, la verdad, que es una risa muy, muy grande. ¿Y esto dónde es? Desde, dice a la gente. Esto es en la Travesera de Gracia, en una antigua sede de Caixa Catalunya, justo con la calle Bailén. Entonces, al lado de Joanic, vayan por allí porque merece la pena de... creo que es de 9 a 2 de la mañana. Batalla de pinchadiscos entre guerra entre colectivos en el barrio, que tiene una pinta excedente. Magnífico, magnífico, me parece. Y tú tienes otra cosita para decir. Yo tengo otra cosita para decir. Exacto, sí. Tenemos una pedazo de banda montada por miembros, pedazo de miembros de banda, que se llama Robot. Esta banda que viene, pues viene de varios sitios, y entre ellos hay gente de otros grupos, como Fan People, estos argentinos más míticos que toda mi familia junta. Y de otros más grupos como STA, que están también, que son también de pa' aquí. ETA. STA. Ah. Exacto. Pues bueno, un concierto que harán junto a la banda local, Familia Miranda, local y no local, de la que somos acérrimos fans. De, o sea, que no podemos decir otra cosa que no sea bien. Sí. Y esto será en el Bar Lupita del Raval. Me parece que son entre 3 y 5 euros. No, no me acuerdo el precio porque no lo tengo aquí delante, el precio. Y a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, en la Lupita del Raval, que está en la calle Carretas número 21, si no me equivoco, 37, algo así. Por ahí, número Carretas, bueno, la calle Carretas. Carretas. Carretas. Mírenlo ustedes. ETA, Carreta. Carreta. Coche de ETA. ¿Eh? Coches de ETA. Coches de ETA. Ahí está. Pues eso, eso es el sábado. Sábado. Ah. Sábado. ¿Qué? ¿Sábado qué? Sábado 12. Sábado. No, 10. No, 11. ¿Sábado 11? Sábado 11. ¿Sábado 11? Sí. Pues sábado 11. Eso es. Vámonos. El viernes 10. Ah, es, ¿no?, la última, porque es que tenía muchas cosas hoy de agenda. Joder, te lo he dicho. Qué pesadilla. Es que, en el Banc Expropiat, en Gracia, en el Banco Expropiado de Gracia, pues se presenta a las 7 de la tarde un nuevo libro de Aldarull que está escrito por Miquel Amorós, Los Incontrolados de 1937. Muy recomendable, además a mí me gusta mucho cómo escribe a nivel de historia, sobre todo es cuando más me gusta. Que como escribe, pero muy, muy, muy recomendable esta presentación en el Banc Expropiat. Y fíjate, llevamos 12 minutos de agenda. Qué pesadilla. Tremendo este fin de semana, ¿eh? De verdad, espero que le haya servido de algo a la audiencia, porque ha sido un peñazo absoluto, ¿eh? Así te lo digo. Yo me he aburrido, yo me he ido. De hecho, sí, he hablado sí, mi doble. Y lamentamos decir que todavía no podemos decir las direcciones de los presos. Creo que era apartado 200, Colmenar Viejo. ¿Dónde se pueden buscar? El penal Madrid 5. Se pueden buscar en la web de barcelona.indimedia.org, en la columna de la derecha. Había tres, la dirección de tres de ellos estaba allí. Haced esto, si estáis interesados o interesadas en este asunto, preferiblemente haced esto que... En conmemoración mía. En conmemoración mía y beberos mi sangre y comeros mi cuerpo, ya está. Porque soy un zombi. Tú no, es Mariano Rajojoy. Rajojoy. Bueno, nos vamos ya un poco, ¿no? Sí, pon un tema, ¿eh? Has visto que nos vamos acercando ya a lo que viene siendo hacer un programa de una hora. Cuando tengamos el nuevo servidor va a tener que ser así. Que lo sepas. ¿Por qué va a tener que ser así? Porque no hay otra manera de hacerlo. Va a tener que hacerse un horario clavado. Bueno, pues oye, aquí cada uno con su movida. Con su movida nazi. En fin. Bueno, pues nos vamos con una pedazo de banda francesa de Bourg-en-Bresse, que está para allá arriba. Burgos. Burgos-en-Bresse, está para arriba, cerca de León. ¿Burgos en brazos? Por ahí por León, sí, Burgos en brazos, para ti. Eso. Pecho de Burgos. Eso es. Burgos-en-Bresse. Eso, sí. Eso, ¿ya? Sí. Pues eso. Pues vamos con esta banda que se llama Le Fondras. Le Fondras. Le Fondras. Le apóstrofe E Fondras con dos Fs. Luego te lo escribiré a ti. Por favor. Te lo escribiré en la espalda con eso que tú y yo sabemos. ¿Vale? Se llaman Le Fondras y sacaron, el año pasado sacaron un disco que me parece excelente, me parece brutal ese disco. Instrumental, con canciones imposibles de poner en la radio. Y ahora, pues supongo que han oído mis súplicas y acaban de sacar un 7 pulgadas con dos temas de 5 minutos que se pueden poner en la radio sin que a nadie le sangre la nariz. Entonces voy a poner un tema de Le Fondras que se llama Ferrum Movendo, de este último 7 pulgadas que han sacado. Recomiendo encarecidamente la escucha de todo lo que ha hecho esta gente instrumental y gorda. Pues con esto os dejamos hasta el próximo jueves. Recordad que vais a tener doble ración de podcast esta semana. Es así. Pues eso. Y recordad que todo es ETA. Vosotros sois ETA también. Pues sí. Y ETA es ETA. Y podemos escalar. Bueno, ETA ya no es ETA porque más menos es menos. Menos es al revés. Vamos. Menos ETA. ETA es menos ETA. O sea, que se anulan. ETANOL. La policía es ETA también. La policía es ETA. Eso siempre son ETA. Eso es. Ya está. ¿Ah? Pues venga. Venga, adiós. Pone play.